Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. A las 5:45 de la mañana, unos operarios vieron cómo algunos hombres, vistiendo traje claro y llevando grandes bolsas, saltaron la valla de la Villa Olímpica. Pensaban que se trataba de unos atletas trasnochadores. Aparentemente, nada de particular. Pero eran terroristas palestinos. Estos hombres pasan en los grupos por las calles subterráneas hasta el alojamiento de los israelitas. Entran a la fuerza. Asesinan a uno de ellos, hiriendo gravemente a otro. 9 atletas sorprendidos en su sueño serán los rehenes de los terroristas. Las 5:21 minutos. Los terroristas piden que Israel libera a 200 prisioneros palestinos antes de las 9. 8:50. El ultimátum se prorroga hasta las 12. El líder de los terroristas, con sombrero blanco, amenaza con matar a todos los rehenes en cuanto la policía intente entrar en el edificio. Diez y diez. Un atleta corre entre los 3 cercos policiales. Los juegos siguen. Once cincuenta y seis. Varios ministros intervienen desde Bonn y Baviera. El líder de los terroristas negocia siempre con la granada de mano a punto de activar. Dentro de la casa, los terroristas han dejado que el israelí herido se desangre. Un rehén es llevado a la ventana para que lo vea el ministro. Se vuelve a prorrogar el ultimato, pero los palestinos rechazan tanto el dinero ofrecido como la oferta de los delegados de ocupar el lugar de los rehenes. Pero todo el alcance de la tragedia de Fürstenfeldbruck queda al descubierto en la madrugada. Los tiradores habían recibido orden de fuego cuando quedó claro que no saldrían más de 4 terroristas a la vez de los helicópteros. Los 4 terroristas que estaban fuera fueron alcanzados por el fuego, pero los que estaban dentro de los helicópteros con los rehenes respondieron al fuego, saltaron hacia afuera y tiraron granadas al interior de los helicópteros. Todos los rehenes israelíes murieron y un policía alemán. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Estaba sumido en un profundo silencio escuchando el cabecero de este programa con el que hemos abierto, en el que tan solo nos ha hecho falta aproximadamente unos 3 minutos y poco más de una secuencia en una voz totalmente desfasada, terciopelada, de aquellos documentales tipo retro, en el que de forma meticulosa y objetiva se nos ha hecho una secuencia precisa de la matanza y el baño de sangre ocurrido en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972. Es curioso porque al recordar estas palabras esta noche, se me ha venido a la cabeza la forma en la que por primera vez en mi vida topé con esa historia, que supongo que como muchos de vosotros, ¿no? Esa historia heredada, escuchándolo en el seno familiar. Yo recuerdo a mi padre haber contado, horrorizado, ¿no?, cómo él había vivido aquellos momentos, viéndolo en aquellas televisiones en blanco y negro, cómo en aquellos Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 se estaba produciendo el horror, el baño de sangre. Es curioso cómo al final el macabro tic-tac del tiempo trae su propia letanía, El hombre mata al hombre y seguirá matando al hombre. Solamente tenemos que mirar atrás para ver cómo las guerras, los enfrentamientos y, por supuesto, esos revulsivos a nivel mundial como fueron el ataque de las Torres Gemelas y mirando nuestra propia sangre, los trenes del 11M, cambiaron nuestro propio sentir como una especie de guantazo a mano abierta. Esta noche recuerdo aquellas palabras de aquel libro, El corazón del ángel, en el que en aquella primera página venía una frase que se me quedó marcada a fuego. Qué triste la sabiduría que no le aporta beneficio al sabio. Qué triste de lo que no hemos aprendido y que nos sigue azotando, de aquello de lo cual no nos permite evolucionar. Y como siempre, la casualidad de fondo, esa casualidad que sinceramente con el corazón ya no creo. Recibía una llamada telefónica y me decía: oye, soy Alejandro, soy tu amigo John Michael. ¿Cómo estás? Tengo una historia que contarte porque estoy realmente preocupado. John Michael Heitman estuvo con nosotros, si recordáis, en este mismo programa presentándonos un libro excepcional, una historia que nos dejó totalmente helados por su crudeza a través de aquellas horas agónicas del secuestro de la Lacrana en tierras somalíes y bueno, viendo lo que allí ocurrió y de cómo ocurrió. Bueno, pues el telón de fondo que me proponía: oye, Alejandro, me voy dentro de unos días, me voy pronto a Londres y estoy realmente preocupado, voy a trabajar en materia de seguridad y quiero contarte algo. Automáticamente, claro está, el sentir periodístico se puso en marcha y le dije: John, tienes que venirte a la otra mirada, tienes que compartir esto que me estás contando en términos radiofónicos. Como siempre, lija fina, porque hay que saber calzar todo lo que se dice, y más en materia de seguridad. Ojo con lo que vamos a contar esta noche, un programa en el que no tiene desperdicio alguno. Estoy esta noche realmente pletórico, porque vamos a recibir también a una periodista de altura, la cual escasamente 8 o 9 días, no más, acaba de llegar a España haciendo crónica desde Siria, donde el fuego del infierno es incipiente. Como recordaréis, tan solo la semana pasada, grandes cronistas de guerra estuvieron con nosotros en este programa para contarnos la forma en la que ellos hacen su trabajo y en la cual saben perfilar ese tinte en su vida, siendo hombres que se entregan y se juegan el tipo de en gran medida. Esta noche recibimos a una periodista de altura. Ha estado en todos los titulares de este país y no ha dudado en querer estar con nosotros aquí en La Otra Mirada esta noche. Me estoy refiriendo a Maite Carrasco, la cual dentro de un ratito va a estar con nosotros. Y no menos importante, impactante donde lo hubiera, la llamada de este gran colaborador y amigo, buen amigo de este programa, como es Mikel Navarro. Él me decía: Alejandro, he perseguido la noticia, he llegado al epicentro de la noticia. Como todos sabemos, Oxirrinco se ha convertido en el epicentro de la noticia en términos arqueológicos y bíblicos. A través de ese trabajo que el doctor Juan Chapa Prado ha hecho a través de la Universidad de Oxford. Todo esto que estoy contando es, para los que os pille un poco desprevenido, una traducción la cual ha puesto al mundo de pie, porque claro, siempre que topamos con la figura de Jesús en Nazaret, hay algo muy especial que nace desde la propia boca del estómago, y mucho más cuando un documento ha sido datado del siglo II, prácticamente a tiempo real, contextualmente hablando, en ese término histórico. Y si por algo faltara a todo esto que os estoy contando, tan solo hay que decir que nos habla de un Jesús el cual se enfrenta a un exorcismo, a ese ritual para expulsar al demonio. Todos los ingredientes para ser un auténtico thriller, que tiene como base la actualidad, la noticia. Unos audios que ha grabado Mikel Navarro en el propio despacho de Juan Chapa Prado, el cual respondía meticulosamente a cada una de las preguntas que nuestro compañero Mikel le hacía en el transcurso. Os vais a quedar absolutamente de piedra, como yo me quedé al llegar al fondo de esta cuestión. Mucho contenido bueno esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y, como siempre os digo, un placer comenzar esta noche de radio sintiendo vuestra cercanía, vuestra complicidad vuestra presencia invisible, como nosotros nos gusta decirlo en términos radiofónicos. Así zarpamos esta noche sin desperdicio. Esto es La Otra Mirada. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. ¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Miur, no tienes autorización. Relájate, Kapler. Si no tengo autorización, ¿cómo he entrado? ¿Dónde está el informe? Vengo de la séptima planta y están muy decepcionados de que no haya llegado todavía. ¡Espera! ¿Qué informe? Tú estabas en la reunión de esta mañana, me refiero a Tom Bishop. Bishop es un renegado. Sí, pero iban a sacarle de allí hasta que alguien de arriba, y no te diré quién, dijo que en tu departamento no hay suficientes recursos. ¿Quién ha dicho eso? Puedo ganar algo de tiempo mientras acabas ese informe. Veamos. Operación Sideshow es cerca de la cárcel, ¿no? Cerca de Su Chao. China, vamos. ¿Hay refuerzo aéreo? Oh. Mierda, seguro que es Folker. Sí. Isla Spenhu. La unidad del comandante Wiley. A 40 minutos de la cárcel de Su Chao. Gracias. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, así comenzamos esta noche La Otra Mirada. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra alguien al quien admiramos mucho. La pasada temporada, en este mismo programa aquí, La Otra Mirada nos presentó un libro, el cual fue como un auténtico mazazo en una cruda realidad. Él se llama John Michael Heitman y nos presentaba un libro llamado Piratas en el Horizonte, en el que contaba las agónicas horas de aquel secuestro del pesquero Alacrana. Esta noche ha venido de nuevo a La Otra Mirada porque tiene que contarnos una historia realmente sorprendente y preocupante. Querido John Michael, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias por traerme otra vez. Encantado de que estés con nosotros una noche en la que se van a establecer muchos interrogantes. Tú, como hombre con una amplia experiencia militar, has recorrido medio mundo y eres un auténtico especialista en materia de seguridad. Esta noche empezamos mirando el telón de fondo de lo que será en los Juegos Olímpicos de Londres y las muchas luces y sombras que se están produciendo ya en este tiempo en referencia a materia de seguridad. Una historia la cual me dejaba totalmente sorprendida días atrás cuando John Michael y yo hablábamos por teléfono y yo empezaba a escuchar, mejor dicho, una serie de palabras a las cuales no había escuchado. Por ejemplo, islamización forzada, el movimiento emergente de los tabligi, que tenemos que tenerlos presentes. La información que de la noche a la mañana en el diario The Times desaparece de la red, y sobre todo la figura de un hombre que es el epicentro de todo esto, se ha llamado Mohamed Ara, el cual viene a representar una especie de epicentro de un movimiento. John Michael, ¿cómo poderle contar a la gente de que hoy por hoy se están produciendo unas tensiones sociales que pueden repercutir directamente en la seguridad de los Juegos Olímpicos y, por ende, en la seguridad de toda Europa? Pues es complicado, porque como ya te comenté en su momento, es un proceso que lleva años y es un proceso que ya comenzó hace varias décadas y que ahora tomamos conciencia algunos, llegada la madurez, tomamos conciencia, pero nos encontramos con un proceso que ya ha arrancado, que ya no se puede frenar y que como mucho se puede atenuar, que es el proceso de la islamización forzada. ¿De qué se trata cuando estamos hablando de islamización forzada? Hablamos de un proceso en el cual, partiendo por supuesto de la base del respeto a todas las religiones, siempre y cuando sean religiones que respeten los derechos civiles de los demás y los derechos humanos también, partiendo de esa base, la islamización forzada se trata de ir creando un tejido social paralelo compuesto solo por musulmanes extremistas, de tendencia extremista, y al final el resultado es una confrontación con la sociedad del país en el que esta burbuja, como tú decías, ha sido acogida. ¿Como una especie de células que van creciendo paulatinamente? No tanto como el concepto de célula, porque en seguridad se habla de célula cuando se trata de compuestos por componentes 4 o 3 personas que tienen una serie de funciones y tal. No hablamos de eso, hablamos de auténticos núcleos sociales. El origen de esto son los barrios o son los guetos. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos la Cañada Real. Hay varios barrios en París, en los alrededores, en las afueras de París, en Londres, en Ámsterdam, en Ceuta, en Melilla, etcétera. Empiezan siendo como núcleos pequeños y empiezan a desarrollarse poco a poco porque, como es un número de población que no llama mucho la atención en un principio, no se les presta ningún tipo de cuidado y van desarrollando sus actividades cotidianas con sus propias costumbres, ¿vale? Entonces el número va creciendo. Conforme van ya haciéndose mayores, empiezan a instaurar sus propias, a articular sus propias herramientas funcionariales paralelas y solapando a la legislación que existe en el sitio en el que se han instalado. Se han encontrado en Barcelona, ha habido un caso, y en barrios de Londres también ha habido varios en los que se han encontrado cortes islámicas a la antigua usanza que aplicaba la Sharia. Han llegado incluso a aplicar impuestos y tributos a los residentes en sus núcleos. Y entonces, es un proceso en el que van creando un tejido social, ya te digo, completamente paralelo y solapado al de la ciudad o el país que los acoge. Estamos hablando de que lo que más preocupa a las fuerzas de seguridad es las posturas más radicales que se están estableciendo, en esas estructuras emergentes localizadas en diferentes puntos de Europa, prácticamente tejiendo al completo. En Londres, el nombre de una persona llamada Mohamed Dara. ¿Quién es este tipo y qué es lo que ocurre? ¿Por qué de repente toda esa información que había en The Times, de la noche al día, los que estáis en seguridad, ¡plaf!, desaparece todo y se queda todo a oscuras? Bueno, ha sido en el Times, ha sido en el diario Guardian, The Guardian, y en varios portales más de Internet. Sí, bueno, este personaje a mí particularmente me llamó mucho la atención y fue el origen de que yo empezara a investigar todo esto. Y también es uno de los alicientes para que yo me vaya a Londres, tengo que decirlo. Que te vas dentro de muy poco, Muhammad, según te he contenido. Sí, dentro de poquito. Muhammad Mojaddad Ara es un personaje de la vida social y sobre todo económica del Reino Unido. Es de origen pakistaní. Este hombre es asesor financiero. Ha trabajado con grandes empresas europeas y sigue haciéndolo, de hecho, pero tiene una, digamos, vida oculta, ¿no? Cuando le escribió hace poco, escribió un libro que se llama El Islam y el Modernismo y lo entrevistaron en el diario de The Guardian, entrevista que, por cierto, ha desaparecido también. Y en esta entrevista decía que los musulmanes que viven en países donde se les permite ejercer el Islam, estos musulmanes deben hacerlo libremente y en paz hasta que tengan la suficiente fuerza para poder levantarse y presentar batalla. Porque todo esto va de lo mismo, que nadie se equivoque. Yo no voy a perder el tiempo en algo que no representa un riesgo para la seguridad. Esto sí. También dice que el Islam debería extenderse y propagarse por toda Europa. Son las joyitas que soltó este personaje en su libro y también en la entrevista, y por eso a mí me llamaron mucho la atención. Y fue lo que luego me conectó con los tablighi. Porque, claro, él es de origen pakistaní. John, ¿quiénes son los tablighi? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de una de las subramificaciones del Islam, los tablighi yamán. Es una secta, en el sentido más estricto de la palabra, sin ánimo peyorativo. Es una secta del Islam que de origen es en parte pakistaní y en parte india. En Pakistán tienen muchísima presencia, en India también, pero en origen son un grupo pacifista. O se supone que eso eran, una tendencia pacifista. Sin embargo, la degeneración ha sido evidente, porque de pacifismo han pasado a un extremismo radical sin freno. Y en Londres ya controlan más de la mitad de las mezquitas que hay en Reino Unido. Perdón, no en Londres, sino en todo el Reino Unido. Son más de 600 mezquitas. ¿Están ellos conectados, además, John? ¿Están ellos interconectados a nivel de Europa? Es decir, como si fuera una red perfectamente organizada, lo que se decide en Londres tiene repercusión en el centro de Madrid o en Barcelona y después en Ámsterdam. En principio, el funcionamiento de este tipo de grupos no suele ser centralizado. Siempre hay una conexión y siempre hay canales de comunicación abiertos. Porque al fin y al cabo se hacen intercambio de imanes. Salvando las distancias de la comparación, podríamos comparar los imanes con los curas de la religión católica. Entonces, no solo controlan las mezquitas, sino que además controlan los seminarios de donde salen los imanes que luego irán a impartir las enseñanzas en las mezquitas. Y todo esto está, el tema de los imanes sí está más coordinado, porque los van repartiendo por toda Europa. Y todo esto abiertamente con financiación de Arabia Saudí. En este papel volvemos al epicentro de este nombre que esta noche ocupa el foco de la atención, como es Mohamed Ara. Supongo que los servicios de inteligencia ya han metido a este hombre en cuarentena. Supongo que el establecer un criterio de seguridad de cara a los Juegos Olímpicos no es algo que se haga de un mes para otro. Eso supongo que se planifica con años de antelación y donde se va tomando el pulso literalmente a los posibles focos que puedan generar un problema. Mucho más después de lo que ocurrió tras los atentados de las Torres Gemelas y los que sufrimos en España y Londres. En una escala del 1 al 10, ¿en qué baremo de seguridad o de peligro nos encontramos? En una escala del 1 al 10, me pones en un apuro, porque estoy entre lo que pienso y lo políticamente correcto, pero me voy a dar, yo diría un 11, hombre. Un 11 en materia... Del 1 al 10. ¿Tan chunga está la cosa, John? A ver, la seguridad, yo siempre lo digo, la seguridad es preventiva. Tú nunca sabes cuántos... De hecho, la gente a nivel de la calle, que hace su vida normal, paga sus facturas y se preocupa por terminar el mes, no es consciente de cuántos atentados se han evitado, porque eso nunca aparece. Y si aparece, aparece en un breve, en una columna escondida, porque nadie, y que nadie la va a leer. Uno solo se entera de los atentados que sufre, pero no se entera de cuántos terroristas se han cazado en España, cuántos terroristas se han cazado en Francia, cuántos terroristas que se han inmolado en Irak han salido de Madrid y Barcelona, que son casi una docena, por cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que no se percibe. Pero que nos deja totalmente inquietos. Esta noche, menudo asunto el que nos hemos metido. Nos acompaña John Michael Heitman. Vamos a saber más sobre ese hombre llamado Mohamed Ara, islamización forzada, los tablillis, una noche donde la tensión crece por instantes. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Sí, era una operación de precisión en Beirut. Tenía que ser sencilla y eficiente en un lugar que era todo menos eso. En el 85 ya era una pesadilla. El tiempo suficiente para permitir... El jeque Salamed era nuestro objetivo. Dirigía una numerosa facción terrorista que había atacado varios objetivos norteamericanos, incluyendo uno a una embajada. Hubo 212 muertos, la mayoría civiles. Asesinarle no era una opción. Tenía que parecer que hubiese muerto por causas naturales para evitar violentas repercusiones y más derramamiento de sangre. Su base de operaciones era Chipre. Lo que sabíamos de él era que era extremadamente peligroso, sumamente paranoico y que tenía planeado viajar a Beirut a ver al médico de la familia. Envié a Bishop un par de meses antes de ir yo para que hiciera contactos y para que estuviera cerca del jeque. Noche de investigación, noche de radio. Londres es el telón de fondo. Su seguridad esta noche nos acompaña alguien que es militar de profesión y ha dedicado toda su vida a esta materia. Conoce los servicios secretos de medio mundo. Ha vivido en múltiples lugares del planeta y se la ha jugado en muchas ocasiones. Él se va dentro de muy poco directamente a Londres porque va a trabajar activamente en la seguridad de los juegos. Esta noche nos ha venido contando una historia de esas que a voz de calle poco conocemos, todo hay que decirlo. Islamización forzada, los tablillis, esa información que de la noche a la mañana desaparece en todos los medios como es The Times acerca de ese personaje llamado Mohamed Ara. John, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, cuéntame lo que se puede contar, ¿no? ¿De qué manera activa preventiva? Yo, bajo mi punto de vista, bueno, los servicios de seguridad, no solamente británicos, sino de todo el mundo, incluyendo los españoles, van a formar parte de cara a que los Juegos Olímpicos, bueno, transcurran en paz. Bueno, en principio, en seguridad siempre se aplica la teoría esférica. Hablamos de protección en 360 grados por aire, a nivel de superficie y a nivel subterráneo. En ese sentido, bueno, eso no es nada nuevo. Es que tampoco puedo contar mucho, pero las medidas de seguridad son extremas, y más en una ciudad que ya ha sufrido el terrorismo en sus carnes con los atentados de julio de 2005. Yo quiero hacer una pequeña confesión. Me contaba este hombre, fuera de micrófono, que los niveles de protocolo de seguridad han sido tan sumamente extraordinarios los que se están aplicando, que incluso las escalas más básicas de vigilancia se está pidiendo una serie de calificaciones de aquellas de las de increíble, ¿no? 5 años de experiencia, es cierto, ¿no? Sí. Yo me quedé de piedra. Además, la seguridad española está muy muy bien vista desde el punto de vista de la formación por parte de los medios de seguridad europeos. Es curioso que nos valoren más fuera que dentro. Es curioso. Y es que están pidiendo, te digo, bastante, hasta el punto de que las propias empresas de seguridad, la empresa de seguridad que tiene la exclusiva, y esto sí lo puedo decir, que es GS4, que tiene la exclusiva de los Juegos Olímpicos en cuanto a protección, han llegado al punto de que la formación la están ofreciendo ellos mismos en sus propios centros para formar mejor a al personal de seguridad, porque se va a patrullar incluso en lancha, se va a patrullar con perros, todo eso va a ser de seguridad privada. Y el nivel de preparación que exigen es altísimo. Y el nivel de experiencia también. Ya puedes tener los años que quieras, que tienes que hacer una formación con ellos, y la verdad es que los niveles son altos, son muy altos. ¿Qué es cierto cuando se ha dicho, siempre se ha apuntado, según lo que yo he podido escuchar y leer, que España es mal llamada puerta del frente para muchos focos terroristas? Aquí es caldo de cultivo. ¿Hasta qué punto hay es cierto y no en todo esto que siempre se nos ha dicho? A ver, la red de Abu Dhabi, que es de origen española, la red de Abu Dhabi, que ha mandado terroristas a Irak, que ha mandado terroristas a Afganistán, que tiene relación con los atentados de Casablanca, con los atentados de Madrid, con los atentados de Londres no, pero sí tiene relación con algunos terroristas que han pillado en suelo americano en los últimos 10 años. Y ya te digo que, bueno, yo te comenté el otro día que a nivel de lo que es el mundo de la información, alucinan con lo que hay en España. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros, al tenerlo tan cerca, muchas veces no lo sentimos así. Tú en tu profesión te echarás las manos a la cabeza viendo muchas veces cómo se cuece este caldero. John, una pregunta que es inevitable, ¿no? Prácticamente una pregunta que es un clásico, ya he dicho mil veces, ¿no? ¿Cómo cambió el mundo en materia de seguridad después de los atentados de las Torres Gemelas? Por ende, por supuesto, desgraciadamente también en España sufrimos ese azote en el 11M. ¿Y de qué manera el mundo cambió irreversiblemente? Hombre, lo que pasa que hasta ahora la finalidad del terrorista, dado su nombre, obviamente es hacer sentir terror. Yo escuché una vez un comentario porque hay que escucharlos a todos, no solo a los nuestros, también hay que escuchar a los suyos. Y había uno que decía: un día nos levantamos con los sonidos de los helicópteros, los sonidos de los cazas, soldados americanos infieles sacaban a nuestras mujeres de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mismo terror es el que nosotros os vamos a hacer sentir en vuestras casas. Hay veces que tienen algunos comentarios que a uno lo dejan con la piel erizada. En concreto, hay un señor que se llama... No te puedo decir el nombre en concreto porque no lo recuerdo. Tiene un mote, le llaman el lobo. Es un tío que lo han dado por muerto la CIA varias veces y que lleva una organización de Al-Qaeda que se llama el Ejército de los Fantasmas, el Ejército Fantasma, The Ghost Army. Y están ubicados por ahí arriba, en las montañas que hay entre Afganistán y Pakistán. Y Ilías decía que los lobos, o sea, los europeos, los occidentales, no entenderán nunca la debilidad de una oveja, que solo temerán al zarpazo del león. Entonces, para ellos, ese zarpazo es el terrorismo. Y qué inquietantes palabras, John. Nos quedamos sobrecogidos. Este hombre que nos acompaña esta noche no lo dice en términos de impresión. Un hombre que tuvo que vivir en carnes propias la amenaza de muerte estando él ejerciendo los servicios de seguridad en Colombia. La semana pasada tenía al paso en este programa un reportero de altura llamado David Briaing, el cual hace la crónica como pocos, y cuidado también con la sorpresa que tenemos esta noche en La Otra Mirada. Este hombre se quedaba muy, muy sorprendido porque decía, claro, es que acercarse a esa gente de la FARC es jugarte literalmente la vida. Desde nuestra acomodada Europa se ve de una manera, pero allí el brillo de las armas funciona de otra manera, ¿verdad, John? Sí, funciona de otra manera. Hombre, por un lado, por supuesto, me quito el sombrero porque hay que tener mucho valor para meterse ahí. Lo que sí es cierto es que a ellos, a las FARC, les encanta la publicidad. Y si les vas a hacer publicidad, en un momento dado te van a abrir las puertas. Pero conseguir algo así, yo en 4 años no lo conseguí. Así de simple. Así de simple. Y ya te digo que hay que tener muy bien puesto, porque a la mínima sospecha, a la mínima sospecha se lo cargan, arrasan con todo lo que ven. Hubo una liberación hace poco de uno de los gobernadores, de uno de los diputados del Cauca, del Valle del Cauca, que secuestraron hace varios años, que incluso llegaron a uniformarse con uniforme de la policía, metieron un autobús, informaron de una amenaza bomba y metieron a toda la cámara del Valle del Cauca, la metieron en un autobús y los secuestraron a todos. Imagínate, por ejemplo, yo qué sé, secuestrar a todo el Congreso, el Parlamento Andaluz o algo así, de ese calibre. Bueno, pues ante la mínima sospecha en medio de la selva, ante la mínima sospecha de que se iba a acercar a alguien a rescatar a los diputados, los ejecutaron a todos. ¿A todos? O sea, que a todos menos uno, porque lo tenían castigado, que fue al que liberaron. Lo tenían castigado a uno de ellos, y ese no estaba bañándose en el río, se estaban bañando por lo visto en el río. Y varios de sus propios hombres volvían, pero ellos los vieron a lo lejos, los tomaron por soldados y empezaron a dispararse entre ellos. Al pensar que los iban a rescatar, que se iban a llevar a los rehenes, los ejecutaron a todos. O sea que esta gente a la mínima sospecha te pega un tiro y te mata. John, tú tuviste que tomar la decisión de tu vida después de que ellos mismos te amenazaran de muerte. Sabías que tú estabas en el objetivo, sabían que iban a por ti. ¿Cuántas veces has tenido que diblar la esquina mirando hacia atrás y cada 2x3, como siempre, tener la sensación de que sigues todavía en esa oscura lista de hombres sentenciados? Pues, hombre, lo que pasa es que a la cuarta o la quinta vez que escuché te voy a pegar un tiro, te voy a matar, yo cogí las maletas y me fui. De todos modos, el seudónimo es un escudo estupendo, un escudo que sigue intacto hasta ahora, gracias a Dios, y que voy a seguir conservando, porque no voy a dejar de decir lo que pienso, ni voy a dejar de hablar, ni voy a callarme. Entonces va a seguir ahí estando ese escudo mucho tiempo, si Dios quiere. Yo me gustaría apuntar esta noche también a un testimonio que compartía David Beriain. Nos dejaba a todos heridos emocionalmente al ver cómo en ciertos barrios colombianos la figura de un niño es capaz de ser la figura activa de un asesino, de un sicario. Un niño que es capaz de quitarle la vida por encargo a una persona por 35 euros. Tú viviste en carnes propias una experiencia en la cual no te has podido quitar de la retina en un semáforo, en un coche. ¿Cómo ocurrió? Pues, claro, yo venía de visitar a un cliente, imagínate, trajeado, corbata, maletín, caminando por la calle, cruzando el semáforo. Y, por supuesto, pensando en lo mío. Entonces, lo que pasa es que uno ya está entrenado y uno ve, aunque no mira. Y por el rabillo del ojo uno ve acercarse una moto. Yo cuando me vi acercar la moto con dos niños, porque son niños, y muchas veces cuando lo cuento la gente piensa, no, es que exagera. No, son niños. Niños de 12, 13 años. Es que cuando tienes 12, 13 años eres un niño. Entonces, la moto además es una maniobra que hace muchísimo. Se sitúan a la altura de la ventanilla del pasajero. Y el que va atrás, el paquete, saca un revólver y se lo vacía en la cabeza al que va de pasajero. Claro, a mí me pilló totalmente fuera de órbita. Iba tan tranquilo pensando en lo mío, jamás se me ocurrió que algo así podía pasar a plena luz del día en medio de la calle, en medio de una de las avenidas, que es la 50, las avenidas van numeradas, la 50 es... Después de la Avenida del Poblado es la más concurrida de toda Medellín. Entonces a mí jamás se me ocurrió que eso podía pasar. John, Vamos a ver, tú como militar, como hombre de seguridad, entiendes las armas, entiendes ese lenguaje, pero ese lenguaje no tiene cabida, no tiene comprensión, ¿no? Cuando te escuchamos hablar de que a 10 metros tuyo, la mano de un niño es capaz de apuntar directamente a un conductor y de sacarle la vida a tiro limpio, como tú dices, en la luz del día, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo cambia el mundo de cara a ti y a mí, ¿no? ¿Cómo entender las múltiples realidades que en esta acomodada Europa no somos capaces de ver, ¿no? Lo que pasa que ni tú ni yo vamos a poder hacer mucho. Hombre, no es del todo cierto. Aquí en la radio es un mundo maravilloso en el que se pueden conseguir cosas fantásticas y se puede concienciar a la gente y se puede hacer entender a la gente cómo funcionan las cosas y se les puede transmitir cosas que pasan. Yo creo que por ahí está ese servicio que se puede hacer gracias a gente como tú, que da voz a gente como yo. Pero arreglar lo que se dice arreglar es un problema principalmente de corrupción política. Colombia y la mayoría de los países de América Latina son auténticas joyas en tanto en cuanto la cantidad de recursos que tienen y las riquezas naturales que tienen. El problema es que no hay una correcta administración en estos países, son muy corruptos. No hay buena administración, no hay buena educación, no se crea empleo. Hay unos niveles de desempleo en Colombia que son, no sé, estamos hablando de aproximadamente entre 15 y 20 millones de personas que no tienen empleo, con una población que supera 40 millones de personas. Vienen a tener casi la misma población que tiene España, pero son la mitad de la población no tiene recursos de ningún tipo. Entonces los van a buscar. ¿Cómo? Por cuanto, John, a ti no te escaldó cuando escuchaste a David decir que por 35 euros había dinero suficiente como para encargarle a un niño la muerte de un hombre. Es que 35 euros son 120 mil pesos aproximadamente. Y con eso encargas una muerte y te tomas un refresco. Tremendo, tremendo de verdad lo que estoy escuchando. No quiero andar más en esa dirección, me niego, ¿no? Y mucho menos en la mano de la inocencia de la niñez. No lo concibo. Yo una última cuestión. Sé que te marchas pronto a Londres. Mohamed Ara tiene y todo lo que hemos escuchado esta noche, islamización forzada, los tablillis, esa información que de la noche a la mañana desaparece en el Times. Supongo que va a ser un duelo titánico el establecer el equilibrio por la normalidad y la seguridad en los Juegos Olímpicos y de verdad, yo soy el que esta noche desea que no sé dónde, en qué cabina, en qué nivel de seguridad esté ese tal John Michael Heitman apostando porque el mundo funcione de una manera, bueno, pues como tiene que ir, con toda normalidad. Me ha dejado muy preocupado con eso del nivel 11, ¿eh? Créeme. A ver, lo que pasa es que lo que a mí más me alerta en este sentido es que toda la documentación que yo encontré hace cuatro o tres años, cuando me disponía a hacer un escrito, porque tú sabes, bueno, yo sigo con mis novelas, esta documentación yo la encontré hace 3 o 4 años. Y ahora ha desaparecido todo. De hecho, el libro de Mohamed Ara es como si se lo hubiera tragado la tierra, porque él escribió el libro El Islam y el Modernismo. No lo he encontrado en la base de datos por el ISBN, que se supone que es como la matrícula de los libros, es como si hubiera desaparecido, como si nunca se hubiera escrito. Buscas y buscas por todos los motores de búsqueda, con todas las claves, con todos los signos, con todas las herramientas, no aparece por ningún lado. Y esto es lo que a mí me tiene preocupado. Extraña que no aparezca la información de este tipo, me tiene muy preocupado. Extraña casualidad, y extraña casualidad precisamente a esta altura, cuando ese evento está ahí a la vuelta de la esquina.

que están comprendidos, según las personas que están estudiando el término, dentro del siglo I al siglo VI. El caso está en que, a través del estudio de esos papiros, con el paso del tiempo, porque son miles de documentos los cuales se están traduciendo poco a poco con las principales y más abanderadas mentes de este planeta, salta la noticia. Una noticia, por cierto, que ha dado la vuelta al mundo, porque es muy, muy comprensible. Cuando en uno de esos papiros, nada más y nada menos, que se descubre la figura, un dato más acerca del hombre de Galilea, me estoy refiriendo a Jesús de Nazaret. Claro está, toda la comunidad de pie pensando, bueno, vamos a ver qué puede aportar. Bueno, pues el caso está en que el descubrimiento ha sido alucinante y ahora me voy a explicar. Y más alucinante cuando nuestro compañero Miquel Navarro se ponía en contacto para contarnos que estaba tras la noticia y que podía llegar justo a la persona que en la Universidad de Oxford ha hecho ese trabajo de investigación, el trabajo de transcribir, un trabajo de arqueología entre líneas, analizando meticulosamente un pequeño fragmento que ha abierto la puerta al pasado y sobre todo a un gran conocimiento. Miquel ha podido llegar a entrevistar en el mismo despacho al autor, como es el gran profesor Juan Chapa Prado, y ha compartido, esta noche tenemos esos momentos. De verdad, Miquel, esta noche desde los estudios, gracias y enhorabuena por ese tremendo trabajo el cual nos ha dejado a todos sorprendidos. Imaginaros que la noticia está hablando acerca de Jesús de Nazaret, pero no contentos con eso. Estamos hablando de que en ese pequeño fragmento, que como decimos en griego y en latín, han descubierto la figura del Galileo practicando nada más y nada menos que un exorcismo. Fijaros qué cantidad de información es capaz de revelar. Grabadora en mano, Miquel no lo ha dudado. Se ha presentado en el despacho del gran profesor Juan Chapa Prado para inundarlo a preguntas. No perdáis detalle porque el contenido es simplemente espectacular. Nos acercamos ahora a las arenas del desierto para saber qué han descubierto en esos legajos llamados papiros de Oxirrinco. Estamos ya con el doctor Juan Chapa Prado, doctor en Teología por la Universidad de Navarra, doctor en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y doctor en Papirología por la Universidad de Oxford. Profesor miembro de la Sociedad de Estudios del Nuevo Testamento, miembro de la Asociación Internacional de Papirólogos y miembro de la Asociación Bíblica Española, entre otras muchas cosas, además de investigador asociado del proyecto Oxirrhynchus Papyri. Ha publicado además diversos libros, como Letters of Condolence in Greek Papyri, publicado creo que en Florencia. Exactamente. Historia de los hombres y acciones de Dios, la historia de la salvación de la Biblia, igualmente. Creo que algún libro más también ha publicado. Sí, sobre todo trabajé muchos años en la edición de y comentario de la Biblia, que se publicó aquí en la Facultad de Teología. Perfecto. Y artículos además en diversas revistas científicas como el New Testament Studies o Scripta Theologica, creo que... Sí, es la revista de la facultad. La revista de la facultad, muy bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirme aquí en su despacho. Gracias a usted por venir. Es un honor para mí. Bueno, le quería dar la enhorabuena, por supuesto, ante este gran hallazgo histórico. Ha sido un hallazgo impresionante. Lo vi publicado en periódicos como ABC y La Razón. Y me llamó muchísimo la atención por ser un hallazgo tan importante, ¿no? A priori es un hecho, la verdad, que insólito incluso, porque no tengo yo antecedentes de algo parecido. Bueno, hay algunos que se publicaron hace bastantes años, pero, en fin, no son muchos los casos como este. Hablamos de un manuscrito originario del yacimiento egipcio del Oxirrhynco, datado del año 200 aproximadamente, que nos habla sobre... algo así como un exorcismo que cita a Jesús. Esto es más o menos lo que yo tengo entendido, pero aquí, claro, estamos aquí para profundizar en este hecho histórico. Y lo primero, ¿en qué consiste este estudio arqueológico, este yacimiento egipcio, el Oxirrhynco? Muy bien. Bueno, pues no, yo reitero mi gratitud por esta visita, que me honra. Y Principalmente, quizá lo que se puede decir al respecto de esta nueva publicación es que se trata de un pequeño fragmento en papiro. Era el papel de aquella época. El pergamino es más caro y se introduce un poco después. Para uso corriente y para los libros habituales se utilizaba el papiro, que es vegetal y por eso tiene una vida bastante corta. Lo que pasa que en Egipto, debido a la sequedad del clima y al estar enterrado en las arenas del desierto, se han conservado especialmente en ese lugar, en Oxirrinco, que es una población que tuvo gran esplendor en época grecorromana y fundamentalmente siglo III y IV. Se fue un centro comercial y cultural muy importante. Está a unos 250 kilómetros al sur del Cairo, y allí dos excavadores ingleses, arqueólogos ingleses, a finales del siglo XIX, en una primera campaña y en otra campaña a principios del siglo XX, descubrieron una gran cantidad de fragmentos en papiro. Excavaron en los antiguos basureros de la ciudad, porque la ciudad antigua se había habido pues ocupándose por las nuevas construcciones, y la ciudad moderna se construye sobre la antigua, de manera que en las afueras, en los basureros, encontraron miles de fragmentos que llevaron luego a Inglaterra. Fragmentos de todo tipo, obras literarias, documentos de la vida corriente, contratos, cartas, etcétera, y que están además en lenguas diversas, sobre todo en griego, pero hay también en demótico, hay también en copto, hay también en árabe. Van desde un periodo que se podría situar desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo VII, VIII después de Cristo. Y allí, entre estos papiros, estos fragmentos, se encuentran también muchos de tipo cristiano. Han aparecido muchos fragmentos y del Nuevo y del Antiguo Testamento, que se han ido publicando y se continúan publicando. Este recién editado, que me ha tocado y he tenido la fortuna de poder editar, es un fragmento de 7 centímetros por 7 centímetros en griego, en donde tenemos por un lado una referencia a que Jesús realiza un exorcismo, y en el otro otras palabras de Jesús que dirige a sus discípulos. Es un texto, el del exorcismo, que se parece al que tenemos en los evangelios sinópticos, en los cuatro evangelios que la Iglesia piensa y acepta como testimonio auténtico sobre Jesús, la vida de Jesús y sus obras, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este nuevo fragmento hay palabras y expresiones que se encuentran también en estos evangelios, en los evangelios sinópticos fundamentalmente, y por eso pues puede haber estado influenciado por estos escritos. También las palabras que luego en la otra cara del fragmento que Jesús dirige a sus discípulos tienen parecidos con los evangelios sinópticos, pero no son exactamente iguales. O sea que se parece, pero no son iguales. De manera que tenemos aquí un fragmento que testimonia la actividad de Jesús en un escrito que es de carácter evangélico, pero que no es exacto al que ya conocemos. Uh-huh. Supongo además que la metodología que se aplica es compleja. Son ustedes un grupo de investigadores cualificados para ello. ¿Cómo le llega a usted este caso, podemos decir? Sí, la verdad que un poco por casualidad. Después de acabar la tesis allí en Oxford, me tienen muchos fragmentos todavía sin publicar y no hay muchas personas que se dediquen a los textos bíblicos, o al menos que estén vinculados allí con la universidad. Me ofrecieron también la posibilidad de colaborar con ellos y desde hace ya unos años, a medida que voy trabajando en un papiro que ellos me ofrecen, pues luego ya y que se publica, pues me dan otros que son de contenido cristiano. Me dieron algunos fragmentos del Apocalipsis, de las del Evangelio de Juan, de una pasión de un santo egipcio, y al acabar pues me dieron este otro que simplemente era un fragmento cristiano, estaba catalogado como fragmento cristiano, pero nada más, no sabía cuál era su contenido. La tarea que tiene un colaborador, un investigador en este proyecto es tratar de sacar el mayor rendimiento y el partido a este fragmento. Lo que se hace es transcribir, datar, tratar de situarlo en su contexto y comentarlo brevemente. Es la edición como básica que luego se ofrece al mundo intelectual y en unas publicaciones que desde hace ya más de 100 años se recogen estos papiros publicados. Es una colección de los papiros de Oxirrinco que se viene editando desde finales del siglo XIX y que más o menos cada año se publica un volumen, y ahí es donde se recoge la publicación, el fruto de esa investigación. De manera que a mí lo que me dieron fue este fragmento con una indicación: sabemos solo que es cristiano, trata tú de hacer lo que puedas con él. Y al trabajar en el fragmento, pues apareció esas palabras que, bueno, vas transcribiendo, vas viendo de cuáles son los paralelos, y al final pues coincidió y que era un texto, por una parte, bastante temprano. Hay muy pocos textos cristianos de esta época, textos canónicos, o sea, de los evangelios no llegan a la decena, del siglo II, quizá pues ya si nos metemos en el siglo III también hay algunos más, y textos que no son, que son apócrifos, bueno, llamamos apócrifos, es un poco complejo esa denominación, pero bueno, textos que no son canónicos pues también hay muy pocos. En concreto, textos parecidos a los evangelios y que no son los pertenecen a ellos, que no son de los cuatro evangelios canónicos, tenemos unos cuatro fragmentos hasta el momento publicados, y este sería como el quinto de esa época, de una época muy temprana donde todavía el cristianismo estaba en expansión y no había excesivos testimonios escritos de esa vida cristiana. ¿Cómo fue ese momento apasionante? Yo pienso que fue apasionante. ¿Cómo fue usted transcribiendo? Además, supongo que el manuscrito, lo que es a nivel físico, estaría deteriorado. ¿Tendrá algún tratamiento especial o estaba bastante bien conservado para...? Es un texto que corresponde más o menos a un tercio, quizá, se supone, que, o yo lo que supongo yo es que sería más o menos el tercio de una página de un libro, es decir, de un libro en el que pues tendríamos a lo mejor eso, pues un escrito evangélico. Y lo que se conserva tiene algunas partes bien legibles, otras dañadas, y sobre todo en los bordes que presentan dificultad. Quizá las cosas cuando estás metido en el trabajo son más prosaicas y bueno, vas transcribiendo y dices, bueno, pues todavía pues esto pues bien, pues puede ser un texto ya evangélico. Luego cuando ves lo que haces es datarlo, tratar de datarlo por comparación por criterios paleográficos, por comparación con otros escritos de la época, el tipo de grafía, si es de qué época puede ser, y uno al verlo pues dice, oye, pues esto puede ser muy antiguo, realmente algunos rasgos incluso dice, bueno, esto puede ser tempranísimo, casi no que sea el texto cristiano más antiguo que podemos datar, ¿no? Es decir, pero algunos rasgos podían apuntar, pero luego tiene otros rasgos que ya son apuntan a una época un poco posterior, de manera que para ser prudentes yo creo que era lo mejor datarlo, porque esto tiene que ser una datación aproximada por criterios paleográficos, que más o menos hay un consenso que, y ha habido otras personas que así también lo han confirmado, que puede ser en torno al año 200, al final del siglo II, principios del III. Y bueno, eso sí que le da un poco más de emoción, y luego pues ya simplemente la transcripción dice, bueno, pues esto efectivamente pues es un texto que podría haber pertenecido a un evangelio, este evangelio habría sido paralelo a los otros cuatro, y yo pienso que no, yo pienso que es un texto que alguien que conoce los cuatro evangelios canónicos y especialmente los sinópticos, pues o ha oído lo que se relata en los evangelios, pone por escrito su propia versión, quizá con fines catequéticos o quizá pues porque... Pero en fin, habrá autores que discutan esta opinión y piensen que pueden ser reflejo, o que este texto refleje unas tradiciones paralelas, incluso muy antiguas.

muy, muy, pero que muy interesante, ¿no? A nivel histórico. Sí, es verdad. O sea, el problema es que ya digo que por desgracia hay partes del papiro que no se pueden leer bien y también los restos permiten otras lecturas, ninguna satisfactoria. Pero el tema de la posible paralelo al Evangelio de Tomás, pues podría apuntar hacia una influencia de este escrito en el autor, porque ese evangelio también estaba bastante difundido en aquella época. Y por otra parte tiene un elemento al que no me refiero todavía, que es una abreviatura. Los textos cristianos se caracterizan, y en ese sentido son fáciles de reconocer, porque hay una serie de palabras de carácter sagrado que se abrevian y se contraen, y sobre ellas, sobre esa abreviatura, se escribe una raya horizontal encima de esa palabra, de manera que es fácil reconocerlo en el texto. Ve uno una abreviatura con una raya encima y dice: esto es un texto cristiano. A lo mejor no sabemos lo que es, pero sabemos que es cristiano. Y esas palabras, que al principio fueron palabras como muy fundamentales, ¿no?, que fueron Dios, Hijo, Padre y Jesús, Señor, es decir, pues son palabras como de gran contenido teológico, se abreviaban, quizá por influencia del nombre del tetragrámato divino en el Antiguo Testamento. No sé, hay mucha discusión al respecto. Y sin embargo, este texto tiene una palabra que no aparece abreviada habitualmente, que es la palabra reino, un concepto fundamental también en el cristianismo, y que está abreviada también en otro escrito apócrifo muy temprano, el llamado Egerton Gospel, un escrito que tiene también muchos parecidos con los evangelios sinópticos, pero no es exactamente igual, que se publicó hace unos 80 años y que se considera pues como un texto evangélico en el que yo encuentro bastantes paralelos. En primer lugar, esta manera de abreviar la palabra reino. Allí no utiliza reino, pero utiliza rey abreviado, y utiliza también el mismo sistema de abreviatura por contracción. En ese sentido coincide. Y esa forma luego desaparece, ya no se vuelve a utilizar en manuscritos posteriores, o, salvo excepciones, pero muy posteriores. De manera que hay un punto de contacto que apunta a que sea un texto muy temprano, quizá cuando este sistema de abreviar las palabras no estaba bien definido, y no solo eran ya las primeras cuatro y luego otra serie de palabras que son las que siempre se abrevian, sino que eran pues todavía una serie de palabras y pueden pertenecer a un mismo ambiente. Y en ese sentido, pues este texto a lo mejor tiene puntos en contacto con ese Egerton Gospel, y en ese caso sería pues una manera de probar que ese otro texto que conocemos tenía bastante influencia y estaba bastante extendido. ¿Quieres saber quién es mi Dios? El miedo. Mira en mi interior y lo hallarás. Cuantos más demonios hay en nuestro interior, más oportunidades tendremos de arrepentirnos. Lucifer está dentro de mí. Él me dice: tú no eres el hijo del rey David. No eres un hombre, eres el hijo del hombre. Todavía más, el hijo de Dios, y más que eso, Dios. ¿Quieres preguntarme algo más? Transfiriendo datos. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. La otra mirada. ¿Sabes por qué he venido a Jerusalén? Sí. Aquí es donde empezará la revolución. Anoche Isaías habló conmigo. Me comunicó una profecía. policía. Él ha cargado con todas nuestras culpas y errores. Él ha cargado con nuestros pecados. Y sin embargo, no abrió la boca. Fue rechazado y despreciado por todos, y siguió adelante sin resistirse, como un cordero que llevan al matadero. Signo característico, ¿eh? Que... Sí, se llaman nóminas sacras, no, palabras sagradas, nombres sagrados que se abrevian y que se distinguen así con esa raya. ¿Aparece el nombre de Jesús? ¿Hay algún otro nombre en el que aparece en este texto? No, bueno, de hecho el nombre de Jesús solo se puede deducir, es decir, primero por el tipo de relato que apunta a que sea Jesús el autor del exorcismo, y en uno de los bordes hay precisamente una parte de raya horizontal que sugiere que habría un nomen sacrum, un nombre sagrado, y que podría corresponder al de Jesús, ¿eh? Además de ese no hay otro nombre. Uh-huh. Interesantísimo. Además, más que luego ya Jerusalén como ciudad. A nivel histórico, incluso también ese impulso que para muchos también puede suponer, incluso, ¿no?, en la propia fe, de que en el siglo XXI sigan apareciendo documentos, digamos, si no son sagrados, bien que se acerquen, ¿no? Sí, no, yo creo que es muy interesante. Bueno, yo creo que para el creyente algo que interesa, porque supone un reto, ¿no? Yo creo que el diálogo entre fe y razón es fundamental, ¿eh? No hay contradicción, y por tanto todo lo que la historia nos ofrezca es sumamente interesante, por mucho que aquello nos rete por lo que presente, por los datos que revele, etcétera, ¿no? Y en ese sentido aquí pues sirve para un cristiano que conoce su historia, se conoce mejor a sí mismo, y eso es siempre muy interesante. El Papa Benedicto XVI muchas veces repite que la revelación es histórica, que si dejamos la historia al margen, el cristianismo se convierte en un gnosticismo, en una ideología, ¿no? Entonces la historia es fundamental, y en ese sentido ver cómo el cristianismo se expande, cómo se desarrolla, qué textos importaban, y yo creo que aquí es interesante ver cómo importan los cuatro evangelios canónicos, y alrededor de ellos surgen también otros escritos influenciados por estas tradiciones que auténticas sobre Jesús que están recogidos en estos escritos, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues sirve para conocerse mejor, para conocer cómo pues al principio los cristianos pues tenían como ese interés por conocer la vida de Jesús, y que se manifestaba también en estas otras formas más coloquiales o un poco coyunturales pero accidentales, pero que servían para difundir el cristianismo, y para ver cómo esos cuatro evangelios también tenían una enorme influencia. Me refería a impulso de fe para el creyente, pero también un impulso para el no creyente, porque realmente activa esa duda de investigar. Efectivamente, hay que dar respuesta a decir cómo es posible que... que en tan pocos años el cristianismo haya difundido por regiones bastante remotas en relación a la Palestina, donde surgió, ¿no? En ese sentido yo creo que eso hay que dar una explicación, que como un grupo de discípulos acobardados por la muerte de su maestro pues pueden llegar a difundir su fe en Cristo resucitado en tan poco tiempo y con tanta fuerza. ¿Quedan muchos manuscritos por descifrar, por analizar? Sí, la página web oficial de la Egypt Exploration Society, que es la que financió la expedición, las campañas arqueológicas de donde salieron a la luz estos fragmentos, y que es la actual dueña de la colección, cifra el número de fragmentos en 500.000. Se han publicado hasta ahora 5.000. En fin, de ellos yo supongo que muchos son indescifrables, que son muy pequeños, que están en muy mal estado, y que los que se han publicado son los que están en mejores condiciones, y aún así si uno ve las fotos o ve cuáles son los que se han publicado, observa que están bastante deteriorados, ¿eh? O sea, que son pequeños y que algunos son más extensos, pero en fin, en general la mayoría tienen bastante deterioro. Pues incido en darle mi enhorabuena, porque Creo que ha sido un hallazgo sorprendente, histórico, y seguro que está usted preparado para un nuevo reto, porque seguramente estará ante un nuevo reto próximamente. Sí, ahora tengo algunos todavía pendientes de publicar. El problema de tiempo, de cuando las tareas que tengo aquí no me permiten dedicar excesivo tiempo a estas otras tareas ya que no son de la gestión de la facultad y de la docencia. En fin, en los veranos es cuando intento aprovechar, sí, un poco para dar un empujón a esas tareas. Increíble. La transcripción de este documento se va a publicar en algún medio? Está ya, sí, está publicado. Yo llevo trabajando bastante tiempo en él y la noticia ha sido cuando ya se ha publicado. Es decir, pues se ha publicado en la colección el volumen correspondiente de los papiros de Oxirrinco, y ahí es donde está accesible. La foto del papiro está accesible en internet, en la página de la colección de Oxirrincos online, que tienen ahí pues fotografías de los papiros que se van publicando, y el texto, la edición, está disponible ya en estos volúmenes. ¿Estos volúmenes que el oyente dónde puede encontrar, perdón? Son un poco, supongo, difíciles de... ¡Duros! En fin, supongo que como suele suceder con este tipo de obras que son para especialistas, no son baratos, y lo publica la Egypt Exploration Society, y entonces que tiene sede en Londres, y entonces pues se llaman The Oxirrinco's Papyri, y ahí tiene que uno que vía internet pues puede conseguirlos. Muy bien. ¿Y la página web donde se puede ver? Me ha dicho que era de la... De Oxirrincos online está la fotografía. Oxirrincos Papyri online. Ahí se puede encontrar la fotografía del papiro. Y luego a la Egypt Expression Society es la que publica estos volúmenes. Bien, pues tengo un par de preguntas de dos buenos amigos de Es Radio Guadalajara. Que son, por un lado, David Cuevas, periodista, que me pregunta, que quiere que le haga llegar, sobre la opinión que tiene sobre estos exorcismos, de este exorcismo descrito, si puede ser de origen preternatural o algún tipo de... que se describa algún tipo de enfermedad, el origen de prescripción de la época, bien, epilepsia... No sé. Bien, eso es enmarca en los mismos exorcismos del Nuevo Testamento, sobre los que se ha escrito y estudiado muchísimo. En esa época es cierto que ante lo que no se explica de manera racional, pues se ve como una presencia de los espíritus malos. Las enfermedades a veces se identifican con la presencia de espíritus malignos. Sin duda, en algunos casos era así. Yo tampoco tengo motivos para poder excluir, ni en principio, como aparece en los evangelios, Jesús como vencedor del reino del mal y de Satanás y del diablo, pues que precisamente en ese mal se pueda hacer visible en situaciones concretas, no solo en enfermedades, en otras situaciones, adueñándose de las personas o con algún tipo de sufrimiento especial. No son incompatibles las dos interpretaciones, me parece a mí. Y bueno, y lo que es ya más difícil es demostrarlo racionalmente. Lo que tenemos es testimonios de que había personas que ante Jesús, Jesús vino a expulsar. El origen de la calamidad y el sufrimiento en el mundo se remonta a ese origen del mal, que se relata en el Génesis, y que muestra pues una presencia del maligno sobre los hombres, y eso se ejecuta de muchas maneras, entre ellas también pues en estas posesiones que Jesús viene a sanar, porque en el fondo también la enfermedad es consecuencia del pecado, y viene a sanar todo tipo de presencia del pecado en la humanidad. Sí, supongo además que también tiene mucho que ver el contexto histórico, incluso, ¿no? Claro, porque, claro, sí, la sí. Medicina tampoco. Claro, no, los historiadores de la medicina se han ya resignado y aceptan que no es posible diagnosticar con los textos que tenemos, que nos han llegado de la antigüedad, diagnosticar una enfermedad, si es una epilepsia, o si es un... ahí tenemos unos relatos y hay que tratar de aceptar las cosas como vienen en el relato, y tampoco explicar todo como si fuese tal tipo de enfermedad o tal otra, sino que pues dejar abiertas las posibilidades a lo que a varias alternativas, ¿no? Muy bien. Y también otra pregunta del buen amigo, el historiador Juan José Sánchez Oro. ¿El fragmento descifrado podría pertenecer a un papiro mágico cristiano con las instrucciones para realizar un ritual para este tipo de exorcismo, en lugar de ser tal vez un evangelio apócrifo? Los papiros mágicos de los que se han encontrado también en la colección de Osirrinco algunos testimonios tuvieron una gran difusión en aquella época. Se utilizaban efectivamente porque había esa presencia del mal, de la enfermedad, del recurso a espíritus que puedan ayudar y a la divinidad para resolver los problemas de los hombres. Son papiros muy diversos, escritos con las mayas, con muchísimas y muy diversas finalidades, es decir, también para causar daño a otras personas, para conseguir un beneficio, para que bueno, pues alguien sea acogido por otro, para que le quiera, para que le... muchas y muy variadas las situaciones para las que se utilizan. Y se contienen esos rituales, rituales de diversos tipos. Entre ellos se encuentran rituales de exorcismo, pero tienen otro estilo y además tienen elementos muy variados, donde se adoptan, son posteriores al cristianismo, aunque hay elementos muy antiguos, pero que probablemente se toman de toda la cultura mesopotámica, donde ahí es donde los primeros más antiguos testimonios de exorcismos están en la cultura mesopotámica. Y eso pasa también al mundo de Israel, probablemente con el destierro de Babilonia, y se continúan haciendo. Está muy debatido, y algunos autores incluso dicen que los exorcismos ya Jesús es el que introduce en Palestina el exorcismo. Bueno, eso yo creo que es discutible, pero bueno, algunos así lo entienden. En cualquier caso, luego toman elementos del judaísmo y del cristianismo, y eso en estos papiros mágicos encontramos rituales y de exorcismos que muestran que se utilizaban en aquella época, también en Egipto, para expulsar a espíritus malignos conforme a lo que, con algunos elementos parecidos a los que se encuentran en los evangelios. La diferencia es que en estos papiros mágicos atestiguan unos procedimientos y unos rituales, mientras que Jesús en el evangelio expulsa al demonio por su palabra. Aunque sigue, es reconocido como exorcista, pues porque envía, por ejemplo, al demonio a la piara de cerdos, porque es parte del ritual, lo que se llama la popompe, de donde el demonio tenía que, para demostrar la eficacia del exorcista, el demonio tenía que traspasarse a otro objeto y así verse explícitamente que el exorcismo había tenido éxito. Y entonces, eso, Jesús aparece como exorcista, pero con una diferencia, que él expulsa por su palabra, no siguiendo los rituales, mientras que en estos papiros mágicos sigues unos rituales, hay que seguir unas palabras, y unas palabras a veces muy extrañas, y unas palabras con invocaciones de distintos dioses, no solo el Yahvé Sabaoth, que a veces es mencionado, sino y también Jesús y otros, y arcángeles, y también de la mitología semita, ¿no? Es decir, que hay muchos elementos que en cambio en el Evangelio destaca Jesús por su simplicidad a la hora de realizar el exorcismo. Dato muy interesante a tener en cuenta. Yo creo que sí, es decir, que es donde destaca un poco la diferencia y donde resalta la diferencia de Jesús con el contexto, en ese contexto en el que vivió, que tiene, lógicamente, no es un meteorito, sino que vive en su tiempo, pero las cosas que realiza es más que un profeta, más que un exorcista, más que un sabio, es distinto. O sea que en ese sentido me parece que ahí tiene esa originalidad que por lo menos los cristianos encontramos en estos textos. Muy bien, y ya para finalizar, no sé, ¿cuál es su reflexión tan palpitante, yo creo, ¿no? de este hallazgo en el título personal? En fin, yo quizá lo que le he dicho antes de cómo este tipo de textos de esa época nos sirven para conocer mejor nuestra historia, para también, yo creo que a veces la gente cuando escucha la palabra apócrifo, que es, ya he dicho antes, un poco que es una palabra un poco equívoca, porque apócrifo originalmente significa oculto o secreto y se empleó para textos que ya tenían unos contenidos que no se podían revelar a otras personas y en algunos casos ya de carácter no heterodoxo y distinto de los canónicos, y es una mezcolanza de conceptos que está ahí presente, porque hay textos apócrifos que son más bien una ampliación de lo que tenemos en los evangelios, y entonces tenemos cuestiones que, bueno, el nombre de los reyes magos, es decir, el buey y la mula, es decir, pues todas cuestiones que están en la cultura popular cristiana viene tras de los apócrifos y no son heterodoxos ni son escritos que otros sí, los escritos gnósticos ya tienen una manera de ofrecer el cristianismo distinto de lo que se recoge en los cuatro evangelios y la iglesia luego aceptó. De manera que cuando uno habla de apócrifos a veces, bueno, pues tiene algo como de misterio, tiene algo como de casi como de herético o peligroso, y a lo mejor un cristiano puede sentir un poco recelo, yo creo que y además parece como si los enemigos del cristianismo, de la iglesia, son los que han utilizado estos textos para, si ya pensamos en el Código Da Vinci, decir, bueno, como para decir, bueno, aquí estos son los verdaderos textos y la iglesia nos ha engañado, etcétera, ¿no? Y entonces parece como un cierto recelo, algo al margen, sí, al margen, incluso dice, pues parece que estos son textos que solo los estudiosos que están en contra de la iglesia son los que traen a colación y nosotros estamos como, en mi caso, pues los católicos, como a la defensiva. Digo, pues no tengo nada que temer de un texto de que sea apócrifo, sea gnóstico o no sea gnóstico, sino que sirve precisamente para conocerme y para tener ese diálogo entre razón y fe y para ver cómo precisamente pues el cristianismo se apoya en los textos de una sólida e investigación también histórica que confirma, pues, en muchos casos lo que el creyente cree y acepta. Y sobre todo seguir estudiando estos apasionantes textos que ya me ha dicho que son más de 500.000. Bueno, en fin, eso ya sí, eso será poquito a poco y desde luego tardará mucho. No sé si aparecerán otros textos interesantes, seguramente sí, no sabemos hasta qué punto, pero sí, habrá que seguir trabajando y seguir intentando que estos nuevos textos ofrezcan más datos para nuestro conocimiento de la historia de los orígenes cristianos, de lo que leían los cristianos, lo que pensaban los cristianos y lógicamente también a partir de ello nosotros aprender. Pues muchísimas gracias, Padre Chapa, doctor Juan Chapa Prado, muchísimas gracias por recibirme en su despacho. Para mí ha sido un honor, y es decir poco, porque... Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Terminamos así esta noche con este impresionante testimonio, el cual es una joya radiofónica lo que nos ha brindado nuestro compañero y amigo Miquel Navarro aquí en La Otra Mirada. Una noche donde no puedo dejar de agradecer el guiño cómplice de nuestro querido amigo John Michael Heitman con La Otra Mirada y, por supuesto, nos quitamos el sombrero de honor bajo el paso de esa gran periodista como es Maite Carrasco, la cual esta noche ha dejado profunda huella en todos nosotros. Mi nombre es Alejandro Sánchez. El viernes que viene volveremos a zarpar aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Un fuerte abrazo.